La delegación de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, encabezada por su presidente Choi Tae-bok, repatrió el día 25, después de terminar su visita oficial a la República Islámica de Irán y participar en la sexta reunión internacional en apoyo a los palestinos realizada en este país.